Una respuesta, una razón para no volver. Dame una respuesta, por favor, que pueda entender. Yo siempre te he dado hasta el cansancio lo mejor de mí. Y ahora me pagas simplemente con este adiós. Mentirosa, poca cosa. Mentirosa, no quiero volverte a ver. Mentirosa, poca cosa. Mentirosa, nunca más te volveré a querer. ¡Oye! ¡Qué mal me dejaste, mentirosa! Cuando había plata y regalos todo estaba bien. Y ahora que no puedo darte nada no me puedes ver. Qué mal que te veo, sigue así, mala mujer. Cuando se te baje el humo vas a volver. Mentirosa, poca cosa. Mentirosa, no quiero volverte a ver.